A veure, en este ratet de ràdio volem presentar-vos una dona, una mare. Una mare que no se va conformar i que va decidir, davant la disjuntiva que li posava la vida davant, tirar cap endavant, precisament, i lluitar. Perquè allò que se'n diu, no? La força de l'estima, força de l'amor, li va donar realment aquella espenta. Pues resulta que la seva criatura, el seu fill, un bon dia en el metge, imagina que ella pues, detectaria algun símptoma de la... que la criatura no es comunicava bé, ara ens ho contarà en més detall, i el metge li diu, no, Olga, que és que el que li passa al nen és que té autisme. Com? Autisme. Jo us he oído hablar de la palabra autismo, pero un espectro, en realidad, ¿no? de un síndrome neurológico realmente muy difícil de explicar. Y si es difícil de explicar, imagineu-vos el que es enfrontarse de él y tirar cap endavant, porque en el día a día de una criatura, de la relación entre una familia, pues si ya en un crío o una cría es complicado, pues en autisme se fa una miqueta prou, més difícil. Bueno, ella es Olga Prats. Hola. Y es, como digo, una mare lluitadora. ¿Qué tal, Olga? Hola, estás? Chimo, encantada y muchísimas gracias por ser nuestro altavoz, ¿vale? El autismo es un trastorno, ¿vale?, que afecta al desarrollo de los niños y es un trastorno, como bien dice la palabra, no es una enfermedad. Eso es. Es algo que no se cura, pero que hay que estar tratando con ellos de por vida. Con lo cual estamos pues supeditados a millones de tratamientos médicos, pedagógicos, estamos pues supeditados a sanidad, a bienestar social, a educación, y tenemos que luchar contra todo eso, aparte de nuestro propio día a día en casa, ¿vale?, para que los niños vayan evolucionando. Decimos que es realmente difícil de explicar, porque hay gente que pueda pensar más una especie de discapacidad intelectual, no lo es en absoluto, es algún tipo de enfermedad mental, tampoco lo es. Es verdad que es un espectro neurológico realmente de difícil explicación. En tu caso, además, con tu nene, ¿qué pasó? ¿Notabais que el pequeño, qué edad tiene ahora tu niño? Pues mi hijo va a cumplir 9 años ahora. 9 años. Sí. ¿Cuándo lo detectaste? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues ya dentro de mi vientre notaba una hiperactividad extrema, que no en todos los casos ocurre, ¿vale? Hay niños que tienen hiperactividad y otros que no la tienen vinculada. Y dirías, va para bailarín, va para portero de balonmano, vete a saber, ¿no? Exacto, ¿vale? Hasta el ginecólogo me decía, esto no es normal lo que tienes de ahí dentro. Entonces, bueno, pues él nació y empezó, bueno, pues a demostrar que ya sin moverse, estando en la cuna, pues mostraba una hiperactividad extrema. Las pupilas de los ojos se le iban de un lado a otro como si estuviese mirando al mundo sin comprenderlo. Entonces, también noté ciertas cosas. Bueno, en el trastorno del autismo, el tema está en que determinadas áreas del cerebro, como el área social, a veces el área cognitiva, lo que afecta sobre todo al lenguaje, a la comunicación, todo esto está muy subdesarrollado. Hay que potenciarlo muchísimo, hay que trabajar muchísimo, porque además es un trastorno de los más complejos que hay. Hay niños que no se comunicarán jamás, niños que se comunican muchísimo, como el mío. Yo he tenido muchísima suerte con todas las terapeutas y profesionales que me he encontrado en mi camino. Y mi hijo, por suerte, habla. Pero hay otros niños que no se comunican. Y para ellos eso supone una frustración muy grande. O sea, se encierran como en su mundo. Es difícil entrar en su mundo. Nos comentabas, además, nos hizo llegar a Olga, y conocemos su caso por una carta vía mail que nos mandó. En fin, realmente contando tu caso y poniéndole mucho sentimiento de lo que estás pasando y de por qué has decidido también luchar y ayudarte a ti misma, a tu familia y a muchas otras familias que estén con un caso parecido al de vuestro hijo. Digo que nos trasladas una reflexión y dices, bueno, es verdad que los niños aprenden por imitación, pero claro, ¿de qué va a imitar, digamos, un niño que no quiere, que no se interesa por la comunicación con los demás niños, con los demás miembros de la familia? Qué complicado. Y como tú nos dices, además, cada niño o niña autista es diferente a otro. Exacto. Y la enfermedad funciona, o el síndrome, o el trastorno sí. Funciona de una manera diferente en cada caso. Caray, qué personalizado, entonces habrá que hacerlo todo, ¿no? Todo muy individualizado, desde luego. O sea, hay unos parámetros que se cumplen entre todos, pero cada caso es único. No es, por ejemplo, como el síndrome de Down, que hay unos parámetros físicos, psíquicos que se repiten, pero en el trastorno del autismo hay una diversidad impresionante, con lo cual cada terapia tiene que ser única y adaptada. El problema está en que, como el área que tienen más afectada es la social, hay que procurar, además de eso, aparte de sentar unas bases en sí mismos para que vayan evolucionando, que luego haya una interacción social. Porque en el caso de mi hijo, por ejemplo, tiene casi 9 años, pero sus conversaciones van pues unos 4 años inferiores a lo que corresponde. Entonces, claro, hay que ir intentando evolucionar. Luego hay otra cosa que lo llamo superpoderes, y es que como tienen determinadas áreas del cerebro un poco pues en detrimento, otras las desarrollan de una manera impresionante. Entonces, claro, hay que detectar que, ¿vale?, qué superpoderes tienen para motivarlos, porque hay millones de personas a lo largo de toda la historia que han tenido de trastorno del espectro del autismo y han llegado a ser pintores impresionantes, músicos, Mozart, bueno, Bill Gates, ¿vale? Hay muchísimas personas en el mundo que son referentes en algo, bestiales. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por tanto, se trata de, por lo que estás explicando, donde en el desarrollo puedan ir más a su ritmo, a un ritmo más lento que los demás, bueno, tratar de que eso no tenga demasiada importancia y encontrar dónde realmente tienen potencial para poderlo amplificar. Exacto. ¿Qué estás aprendiendo de la relación con tu hijo? A los 7 años, por desgracia, y no vamos a entrar en detalles, Sanidad, pues por desgracia, nos retira de la cartera de servicios de... A ver, cuando te hacen un diagnóstico de autismo a tu hijo, Sanidad te proporciona una terapia pedagógica y te proporciona una cantidad de horas. Por suerte, mi hijo tuvo 5 horas semanales desde los 18 meses hasta los 7 años. ¿Pero en la propia institución pública? ¿O? Exacto. Lo que pasa es que Sanidad no tiene la capacidad de poder ofrecerlo en los hospitales o centros de salud. Entonces nos derivan a centros privados. En esos centros, pues las terapeutas se encargan de hacer unas tareas maravillosas de apoyo a nosotros como familia en las situaciones personales, qué bueno, en educación y con ellos día a día. El problema está en que a los 7 años Sanidad pues nos dice hasta aquí hemos llegado. A ver, Olga, explícame esto. ¿Por qué se interrumpe a los 7 años? No lo sabemos. Hasta los 7 años tenéis unas ayudas. Exacto, y a los 7 años... Para estimulación, exacto, psicopedagogía, etcétera. Exacto. También para vosotros os irá muy bien también, ¿no? Claro, el poder afrontar situaciones en casa de frustración, porque una persona, por ejemplo, que no se puede comunicar, Chimo, imagínate, o sea, que no puede decir lo que siente, lo que quiere, lo que necesita en cualquier momento. Eso produce una frustración impresionante. Ahora volvemos y me vuelves a explicar, porque la administración considera que a los 7 años ya ni a Prou. No lo entiendo. Hay que ver un poco esta pelea también y sí, qué alternativas hay. Pero digo, por ejemplo, en vuestro día a día con vuestro nene, ¿cómo se llama? ¿Te importa que David Casado. Hombre precioso. En vuestro día a día, para que nos puedan entender, ¿cuáles son las dificultades que tenéis en el día a día? Bueno, yo tengo mucha suerte en mi caso, ¿vale? Porque, bueno, por muchas razones, ya como comentaba antes, he tenido unas profesionales como la Copa de un Pino que me han ayudado muchísimo. Yo me he esforzado todo lo que he podido y más. Pero te lo has currado de lo lindo, ¿eh? Te he visto peleando en la radio, en la tele, para que se sepa el... Bueno, y luego también pues tuve suerte, ¿vale?, de que cuando, bueno, en el momento en el que dije aquí hay algo que no va bien, empecé a investigar con mi marido y bueno, pues nos dimos cuenta de que todo nos llevaba al mismo lugar, con lo cual fuimos a la psicóloga y le dijimos, creemos que lo que ocurre es esto, que puede tener autismo, hiperactividad. Y entonces ahí pues dijimos, vamos a batallar. Pero fíjate, nos cuentas en la carta, en el tema de la evolución del habla, de control de esfínteres, de motricidad gruesa, entiendo que es la motricidad, digamos, principal. Gruesa y fina, toda. Y fina, sí. En alimentación, en sueño. Sí, todo si, problemas. Si es complicado con un pequeño, el día a día... Pues con todos estos problemas. Oye, ¿y cómo es esto? ¿Por qué la administración, vuelve y me lo explica, a los 7 años ya se acabó la ayuda? No. Se acabó. Es lo primero con lo que te encuentras. Yo ya desde el primer día, cuando me dijeron, bueno, pues la neuróloga de un hospital público te deriva a un centro privado como tratamiento. Y bueno, te dicen, hasta los 7 años llega esto. Entonces encuentras que tu vida es una carrera. Tienes que pagarlo, digamos. Exacto, y cuesta, pues depende de los centros, entre unos 600 y 1.000 euros, digamos, unas 5 horas de tratamiento semanal. Con lo cual, cuando llega a los 7 años, te encuentras con que, claro, las familias no podemos sufragar ese gasto. Es imposible. 600 o 1.000 euros al mes. Es depende, imposible. Claro. Y en el caso de tu David, no sé si en otros casos también, ¿pueden los críos tener una involución? Sí. Digamos, el camino recorrido se puede perder. Exacto, como en cualquier trastorno. O trabajas todos los días ciertas cosas o puede haber una involución, con lo cual claro, te encuentras en una situación entre la espada y la pared. Y dices, ¿qué hago? No puedo hacer más. Si mis, tengo unas capacidades económicas, hay muy poca gente que puede permitirse. Que pueda, pues bueno, qué suerte, pero... Claro, sí, sí, pero la realidad es así. Y ya sabemos todos cómo está el país, cómo están las ayudas de bienestar social, tal. Entonces, claro, en mi situación personal, con la hiperactividad que tenía él, a los 6 años empecé a plantearme pues el que, bueno, pues que una alternativa, aparte de que a nivel pedagógico estaba muy adelantado, iba muy bien, a nivel escolar estaba también en un buen lugar, ¿vale? Muy bien atendido, muy bien, ¿vale? Tenía unas ayudas bien proporcionadas. Resulta que, bueno, pues que con la hiperactividad que tenía, su cuerpo iba 3 veces más rápido que su mente, con lo cual había que trabajar. O sea, tenías a Usain Bolt, digamos una cría de Usain Bolt, ¿no? Sí, algo así, ¿vale? Entonces, claro, yo pensé, deporte, vamos a intentar fantástico. Que desfogue toda esa energía, que canalice la energía. Este fue el plan B, decir, bueno, voy a buscar una alternativa. Exacto, ¿no? Exacto. Y dije, bueno, pues vamos a ver si el deporte. Y entonces empecé a buscar en Google y me encontré con que no existía nada. O pagabas a un entrenador personal privado para tu hijo o no habían alternativas. O sea, el Google me llevó a Perú directamente, a una asociación de Perú, ¿vale? De deporte. Está bien, de pillo fútbol. Un poco lejos de tú donde vives. Vale. Es que es el barrio, pero te pilla un poco a contramano. Sí. O sea, que no hay, pero hay deportes adaptados. Ahora estamos viendo en Río de Janeiro los magníficos deportistas españoles y algunos de ellos valencianos maravillosos. El gran David Casinos, por ejemplo. Sí. Está haciendo cualquier, digamos, no sé si decir discapacidad, está bien dicho. No sé, sí, muy sí, bien, sí. No quiero herir ninguna sensibilidad. Pero bueno, y demuestran que pueden hacer lo mismo que cualquier otro. Pueden jugar a baloncesto en una silla de ruedas. ¿Y no hay un deporte adaptado para un nene como tuyo con autismo? Eso es lo que yo me encontré. Bueno, qué fuerte. Sí, porque claro, cuando ves que estás entre la espada y la pared y que solo te encuentras vetado, no tienes capacidad económica para ofrecérselo y ves que algo no existe, entonces dices, ya no me quedan opciones, ¿qué hago? ¿Y cuándo conociste aquí? Hola, Julián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Julián, tú eres la parte, digamos, deportiva de esta historia. Bueno, sí, deportiva y emocional, porque imagino que te has implicado. Yo creo que es más emocional y social y tratar de dentro de la poca o mucha experiencia que puedo tener poder ayudar, evidentemente, en este proyecto que ya inició ella con mucha pelea. Pero sí, bueno, por casualidad nos... Tú eres el míster, tú eres como el director deportivo. Vamos a ver, no es cuestión de director deportivo exclusivamente, porque hay gente con nosotros trabajando que está especializada en llevar a cabo todo este tema a nivel deportivo para con niños. Pero alguien tiene que coordinar aquello. Pero bueno, es tratar de coordinar, buscar recursos, bueno, estar en la calle peleando para poder tener lo mejor para los nanos. Bueno, y esto se llama Queremos y Podemos. Sí, bueno. Es decir, solo podemos no. Antes hay queremos. Nosotros nacimos, podemos. A ver, realmente nacimos antes. Yo llego en el momento en que me encontré con que estaba entre la espada y la pared, me fui a la dueña del centro de terapia donde iba David, que es un centro muy reconocido y se llama Lola. Y le dije, Lola, ¿qué pasa? ¿No existe el deporte adaptado a nuestros niños? Y me miró con cara de pena diciéndome no. Y le dije, bueno, pues si no existe, alguien tiene que crearlo. Y esto fue en 2014. El problema es que te encuentras con que en deporte no se prepara la gente, en psicología no se prepara la gente para este tipo de cosas. O una persona tiene una inquietud y unas capacidades especiales para llegar a estos niños, o es muy difícil. Entonces, claro, si no tienes, yo presentando proyectos, si no tienes una memoria anual del año anterior, si no tienes eventos, si no has hecho nada... Esto me suena. No encuentras. Esto me suena. Usted no tiene experiencia, oiga... Pero, no encuentras, pero, ¿vale? Pero me han dicho que la escuela de verano ha funcionado de categoría, que el proyecto al final no, ha visto la realidad y está funcionando muy bien, ¿no? Sí, fundamos la asociación en 2014 y en octubre, este octubre pasado, montamos la escuela, terminamos el año con 22 nenes y, bueno, pues petición popular, pues nada, montamos una escuela de verano en la que yo no soy evidentemente entrenadora, soy mamá de niño con autismo, no soy terapeuta, pero yo he vivido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Qué o sea, grande. Ha marcado un antes y un después. O sea, ni siquiera la evolución de mi hijo durante los 9 años que llevo es comparable a sentir que tienes a 32 niños que están a tu cargo, que tienen autismo, que no saben comunicarse, y llegar hasta ellos. El ver las emociones de sus papás cuando un niño, por ejemplo, de 11 años, le mandas una secuencia a su madre de cómo se ha conseguido poner el gorro de piscina él solito. Y su madre se emociona. Eso no se puede comparar con nada, Chimo. Esta mujer es una luchadora. Una guerrera nata. Es que no se conforma, ¿eh? No, no, además creo que no va a parar. No va es parar, que lo no, necesitan. No va esto va a seguir creciendo, ¿eh? Sí. Es que ellos lo necesitan, Chimo, lo necesitan, porque aparte de los beneficios que tiene el deporte, nosotros, claro, cuando los niños ya tienen cierta edad, tienen otras inquietudes a nivel pedagógico, pues sí, necesitan trabajo y tal, pero luego ellos, por ejemplo, van al parque y en el parque te encuentras con unas situaciones bastante difíciles, que son el que tus hijos no son iguales que el resto. Intentan entablar conversaciones y no son iguales. Mi hijo, por ejemplo, todo empezó porque intentaba jugar al fútbol con los demás. Y en lugar de chutar el balón, lo lanzaba hacia arriba. Entonces le decían, ¿tú de qué vas? ¿Qué estás haciendo? Le empujaban, le insultaban. Y yo no hacía más que llorar y pensaba, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo enseñar a los demás niños del mundo lo que le pasa a mi hijo. ¿Qué me queda? Enseñarle a jugar al fútbol, enseñarle a jugar al baloncesto. ¿Y hoy chuta para adelante o...? Que si chuta para adelante, bueno, pues en cuestión de 3 meses será capaz de alternar un balón de baloncesto por una guía fijada en el suelo, alternando las manos. Toma. La cuestión es que si tú les das las herramientas adecuadas, son capaces de hacerlo, pero tienes que hacerles que crean en sí mismos. Eso es muy importante, eso que acabas de decir. Y ya lo sabes, además, Olga. Me queda solamente un minutito, porque me llegan las noticias de las 2. Me gustaría que los que estáis escuchando esta charla y estéis interesados, porque tengáis algún caso cerca, pues que podáis entrar en queremosypodemos.org, donde podéis encontrar respuestas a todas estas preguntas, a todo este trabajo que lleva Olga tanto tiempo haciendo. Julián, para todos los que formáis parte de esta familia, enhorabuena por el trabajo. Muchas y aquí gracias. Nos tenéis a nosotros como altavoz de lo que hagáis en un futuro. Gracias, Olga, y enhorabuena. Quería dar el último apunte, ¿vale? Y es que aparte de la página web, sobre todo donde publicamos vídeos y todos los eventos que vamos a hacer, es en el Facebook nuestro, que es lo que más trabajamos. Genial. ¿Vale? Pues ahí contactamos con vosotros. Un auténtico placer. Un beso para David. Muchísimas gracias. Son las 2, Torrent de Males, 12:30. Adeu.